Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. La cantante ecuatoriana Rosita Huaycha se presentará el 24 de abril a las 20 horas en el antiguo muelle de cabotaje en Puerto Bolívar, en Machala. La artista interpretará canciones románticas y folclóricas latinoamericanas. También participarán como artistas invitados Patricia Sáenz, Alexis Ibáñez, Tito Jara y Pablo Jara. Internacionales. Asunción. Actividades lingüísticas para la normalización del uso oral y escrito del guaraní se desarrollarán en la Feria del Libro 2015, que se realizará del 23 de abril al 3 de mayo en Asunción. La Secretaría de Políticas Lingüísticas de ese país propondrá al público descubrir cómo era tu nombre en el guaraní antiguo. También se hará una presentación de registros fotográficos de talleres realizados para la normalización del guaraní en las instituciones públicas, la presentación de anuncios bilingües sobre la ley de lenguas y de programas radiales, entre otras actividades. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.